Realmente acompañando a la gente que organiza, a Lisandro y a Juan, que son fieles al deporte, estamos siempre vinculados a eso. Uribe, la zona de Cañuela, Uribe, un lugar que emana deporte, siempre participamos de hace muchos años. Y hoy estamos incursionando a un amigo que conocí en Córdoba y lo estamos trayendo a correr por primera vez a un duatlón. Yo siempre hago solo, pero hoy lo estamos haciendo de pareja para que él se incursione en esto y realmente haga una actividad que realmente nos hace bien a la salud, hace bien a los hijos, hace bien a la familia, hace bien a todo. Realmente estamos siempre apoyando eso. Y el día acompaña también, buen clima, buen tiempo en la ciudad de Cañuelas y eso ayuda, ¿no?, a la hora de hacer deportes. Sí, la verdad que sí. Bueno, realmente son tramos muy cortos, pero igualmente más que nada uno siempre quiere dar lo mejor. Y el calor está hasta ahí. Mientras que se mantenga ahí bien, el recorrido bastante rápido, bastante el plano, el camino, es muy lindo. La verdad que siempre, tanto sea Lisandro como Juan, muy buenos lugares eligen para correr. ¿Alguna expectativa en cuanto a apoyo, en cuanto a premiación o simplemente participar ya te hiciste el día? Mirá, si te digo que la mayor satisfacción es poder tener a mi hijo al lado, poder estar con el hijo de mi amigo también que esté presente acá, traer a Juan y siempre sumar más gente a esta forma de vida, porque es una forma de vida en realidad. Dios quiera que la gente siempre pueda llegar a ver esto y sepa que no es solamente bien para los hijos, sino para la salud lo mismo, porque los resultados, después cuando vamos al médico y te dicen tenés que hacer de estudio, tenés que hacer actividad física, por eso nosotros tenemos un grupo que se llama 5 AM Actividad Física. Nosotros a las 5 de la mañana nos levantamos y vamos a entrenar todos los días. Juan, y te consulto a vos, ¿tu nombre? Tomás. Tomás, ¿contento con la actuación de papá? Mucho. ¿Lo seguís siempre? Sí. ¿Y qué te parece? Nada, que es un buen corredor, que lo amo y siempre lo voy a querer.